From the sky, a lyrical make you laugh, a lyrical make you cry. Some claim to be lyrical, a typical, typical lie. Cause no one is lyrical as I dream it every night. Then bringing another day, bringing another time, bringing another lyric, bringing a song, bringing a rhyme. Beat a piper, pick to peck a pickle pepper. Can you find a peck of pickle pepper? Beat a piper, pick. I'm nimble and I'm quick. I'm coming to bring in a cockney rhyme, it's like with a kick. Because I'm nimble, nimble, nimble, and I'm quick. Rubbing a cockney rhyme, it's like with a kick. Bye.

nace pa' ti. ¡Vámonos ya! Parece mentira, pero mentira no es, por las cosillas y las cosillas de mi querer. Parece mentira, pero mentira no es, por las cosillas la, la, y de mi magüey. ¡Opa, eh! ¡Ajá! Desde San Juan, Puerto Rico. Pasito con la esencia que me domina, cuando me miras me haces temblar, me tiembla el alma, porque te adoro, porque yo quiero que seas completito para mí no más. Vente esta noche, vente conmigo, no seas ingrato, hazme feliz, ábreme el pecho, sácame la alma. Para ti. No me tortures, no seas infame, no te da pena de verme así. Vente esta noche, vente conmigo, te necesito. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Amor sin tregua, nuestra pasión no se puede parar. Amor sin tregua, amor sin tregua, no hay quien la detenga. Buscando la paz, pa' vivir contigo, solo encuentro guerra. Siempre caigo herido, son muchas fronteras que nos desesperan. Tantas alambradas no sirven de nada. Las cadenas rotas, maldición eterna, ángeles caídos hasta las trincheras. Amor sin tregua, amor sin tregua, sin la victoria ni la rendición. Amor sin tregua, amor sin tregua, mientras resista nuestro corazón. Amor sin tregua, amor sin tregua, por naturaleza. Amo sin tregua, amo sin tregua, esta batalla no quiero perder. Amo sin tregua, lleno de frente hasta ti llegaré. Amo sin tregua, que la paz no vuelva. Pide guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, mi cuerpo pide guerra, guerra. Buscando la paz para estar contigo, solo encuentro guerra, siempre caigo herido. Son muchas fronteras que nos desesperan, muchas alambradas que no sirven de nada, las cadenas rotas, obsesión eterna de ángeles caídos hasta las trincheras. Amo sin tregua, amo sin tregua, que sin tu amor yo no encuentro la paz. Amo sin tregua, mi corazón va a volver a explotar. Amo sin tregua, y aunque yo no quiera, amo sin tregua, yo doy mi vida por la libertad. Amo sin tregua, nuestra pasión no se puede parar. Amo sin tregua, no hay quien la detenga. Esperar, te abandona la paciencia. De tanto recordar, se va acabando la inocencia. Te llenas de temores, te cierras a la vida. Del ayer en un pozo de tristeza, un sentimiento azul, el vacío de la ausencia. Te llenas de temores, te cierras a la vida. Intenso amor, cariño y su sonrisa. Ay, soledad, despierta que te traje el son con claridad. No vemos de otro color, no por caer voy a dejar de caminar. Ay, soledad.

Chavi, villan aman, aman, villan Chavi, Chavi. Prendela y en pa' buena, que está bien buena y está que quema. Prendela. poquito más de base, que estamos alejadas. Si me la puedes poner más presente, cajón de pirañica y dos, eres como bala perdida, que pasa y roba mi aliento. No sabes decir mentira, lo leo en tu pensamiento. Como niña me miraba, me embrujaba con tu sonrisa. Cada día que pasaba, esperaba tu caricia. Tengo el alma aquí clava, que me está matando en vida. Vivo todo ilusionado, esperando otro día. Mira cómo me tiene apenado, mira cómo me tiene apenado. Cómo me tiene apenado. Anda corazón, no me llores. Mira cómo me tiene apenado, mira cómo me tiene apenado. Cómo me tiene apenado, anda corazón. Thank you. perro ni gato. Y no quiero bregar conmigo. Ay, solo quiero pasar un rato. Muy caliente y muy divertido. Con la nota se me olvidó. La frecuencia de estar contigo. Y esta hora no vale nada. Oye, me agrada ni un respiro. Con qué llamar, flaca de galla el país.